Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Ustedes han sido fieles a acompañarnos. Este es el programa Escudriñando la Escritura. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Y como siempre tenemos un invitado especial para abordar el tema de Vuelta a Egipto. Casi terminamos esta serie y estas lecciones han sido de gran edificación espiritual. Bienvenidos. Nos acercamos al final del estudio del libro de Jeremías. Ha sido muy valioso el contenido del mismo. Y al llegar a esta lección, la número 12 de Vuelta a Egipto, queda uno con ciertas impresiones. Por ejemplo, el mismo autor dice, el profeta llorón tuvo muchas razones para llorar. Así que este análisis de la semana es de mucha importancia. Hemos invitado al pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Muy amable. Y de paso, pastor, ese título de Vuelta a Egipto, ¿qué significa? La verdad, pastor y apreciados hermanos, es un título triste. Y es triste porque en él está indicando un rechazo a Dios. En la lección Dios dice, no regresen a Egipto. Y sin embargo el título está diciendo, regresaron a Egipto. Lo que está diciendo es, no queremos aceptar la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, esta lección nos lleva a reflexionar como hijos de Dios, como el remanente de Dios final, que no vayamos a proceder de la misma manera que procedió Judá. Que Dios nos ayude para que esta lección podamos no solamente haberla repasado, sino entenderla y practicarla para hacer todo lo contrario de lo que hizo Judá. En otras palabras, obedecerle a Dios y no rechazarlo. Pastor, tiene razón. Me hizo recordar lo que Pablo decía cuando él recuerda la historia de Israel, que ha sido escrito para nuestra admonición, los del final del tiempo. Pastor, ¿cómo pueden nuestros errores, como sucede con el líder Ismael contra Gedalías, afectar a quienes nos rodean, afectar a gente que nada tendría que ver con nosotros? Les dije, pastor y hermanos, que es triste la lección de esta semana, porque ¿cómo es posible que uno encuentre traición dentro del pueblo de Dios? Que encuentre a seres que se llaman seguidores del Señor maquinando destruir a sus propios hermanos, como es el caso aquí de la conspiración de Ismael contra Gedalías, que era el encargado que quedó por el gobierno de Babilonia. Y su hermano, después de comer, lo invitan a comer en el capítulo 41, y dice que después de comer, él lo que hace es matar a su hermano, quitarlo de en medio, quitar a todos los que estaban con él. No dice la escritura cuántos allí mató, pero más adelante en el versículo 5 dice que vinieron otros de Siquén y también los mató y lo metió en una cisterna. ¿De dónde viene esa maquinación terrible? Y yo diría, es que ellos no estaban con Dios. Es que mire, la línea entre el mal y el bien es casi imperceptible. Qué facilito es pasar, después de estar uno en lo bueno, pasar a lo malo. Por eso hay que estar aferrado al Señor, porque lo que vemos aquí es qué daño se hizo al pueblo, pastor. Mire, la actitud de este hombre, que era un líder de la iglesia, la conspiración de Ismael, ¿cuánto daño le hizo a sus hermanos, a los niños, a las mujeres? ¿Qué temor ahora mayor tienen ellos? Mataron hasta los mismos oficiales del rey. Ahora el rey va a venir y va a acabar con todo por el error de una persona. Mire cuánto daño se hace a los que nos rodean. El error de uno puede hacerle mucho daño a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a la iglesia. Y más que eso, ofender a Dios, que es lo que debería hacernos reflexionar. El error de uno afecta a muchas personas. La lección viene con un contenido muy profundo. A veces el ansia de poder, el pensar que mi plan es el que va a favorecer, cometemos errores graves. Pastor, hay una situación que quisiera preguntarle. Hay sinceridad en esa petición que le hacen los oficiales a Jeremías. ¿Siente que hay sinceridad? Muy buena pregunta, pastor. Y me gustaría, hermanos, que busquen el pasaje de Jeremías 42. Este pasaje, yo diría que muestra dónde está el éxito. ¿Cómo se consigue el éxito? ¿Cómo se consigue la bendición? Fíjese que esta oración tiene mucho contenido espiritual. Observe, pastor, en el versículo 2 y hermanos, que dice que dijeron al profeta: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, o sea, las personas que habían quedado. Noten dos cosas: ruega por nosotros y queremos rogarle a Dios. Y versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino. Quieren que Dios les enseñe el camino para saber dónde ir. Y además de eso, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Y el versículo 5, que es el versículo de memoria, dicen, colocan a Dios como testigo. Ellos quieren hacer, seguir la verdad y ser leales. Y el versículo 6, sea lo que sea, van a hacer la voluntad de Dios. Sea bueno o malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo, noten allí la clave, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. En otras palabras, ¿qué sabiduría está en esta oración? Y tienen mucho contenido, porque mire, el éxito está en ellos mismos diciendo que está en obedecer a Dios. Pastor, y se repite la historia de un Balaán que, siendo un profeta falso, da profecías extraordinarias. Los amigos de Job que expresan cosas, si no supiéramos el contexto, pero usted nos está ayudando a entenderlo. Pero fíjese que ellos conocían la Escritura, porque es que la Escritura, apreciados hermanos, ustedes recuerdan Deuteronomio 30, si quieren miremoslo un instantico, Deuteronomio 30, allí nos muestra en el versículo 15 algo que está muy relacionado, pastor, con esta oración de ellos. Dice el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas, muy parecido a lo que ellos dicen. Si obedecemos, nos va a ir bien, para que vivas, dice, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Les estaba diciendo, mira, si obedecen, van a entrar y van a tener bendición. Y luego dice el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo te protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Los hermanos sabían esto. La historia la conocían, pero ahora sus intenciones sí son muy buenas. Pero el hecho, ¿cómo practicar lo que yo prometo? Recordemos lo que dice la Biblia, y hermanos, en Filipenses 2:13. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entender que la intención sí puede salir, es buena. Son sinceros. ¿Y la práctica de dónde viene? Solo Dios nos puede ayudar a que lo que decimos con los labios lo practiquemos con los hechos. Pastor, y recuerda una de esas palabras del Camino a Cristo, esa obra tan extraordinaria. Muchos se perderán queriendo y teniendo la intención de ser buenos. Si no pasan de ahí, se pierden, ¿no? Pastor, y nosotros podríamos repetir la historia también, ¿cierto? A veces conocemos todo el lenguaje que tenemos de la Biblia, pero eso no salva si no se aplica. Así es, pastor. Y la aplicación tiene que venir del cielo. Para que yo pueda ser práctico, tengo que pedirle, Señor, ayúdame a practicar lo que prometo. Así es. Pastor, avanzando en esta lección, ¿cómo explicar ese desafío a Dios que aparece en Jeremías 44, del 15 en adelante? Pues sabe, pastor, que me sorprende la actitud del pueblo cuando aquí mencionan lo que se dice en el versículo 18. Leamos capítulo Jeremías 44, 18. Y ellos dicen, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. ¿Cómo es posible que la mente llegue a entenebrecerse, que uno a lo bueno lo llame mal? Y mire la actitud del pueblo cuando ahí mismo lo decía, que son capaces de decir que les iba mejor en Egipto, que era mejor volver a Egipto, que era mejor morir en Egipto, que seguir la voluntad de Dios. La lección lo mencionaba. que hay un paralelo muy, muy, muy cercano entre la actitud de Judá y la actitud de Israel en Egipto. ¿Cómo es posible que nos guste Egipto? ¿Y qué hay en Egipto? ¿Qué tenían ellos en Egipto? No, tenían carne, tenían comodidad, aparentemente todo bien. Hermanos, ¿pero qué eran los israelitas en Egipto? Esclavos, pastor. Esclavos. Pero cuando la mente no está sintonizada con Dios, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no entendemos que es el enemigo el que nos está haciendo reaccionar contrario a Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo diga que está mejor servir al enemigo, a los ídolos? Y aquí recuerdo a Salmo 73, sí, señor. Cuando Asaf allá dice que por poco casi se deslizan sus pasos. Si ustedes quieren, hermanos, búsquenlo en sus Biblias, Salmo 73, donde menciona en el versículo 3 que dice Asaf: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo llega uno a tener ese concepto de querer ser como el arrogante, como el impío? Porque según lo dice aquí Asaf, pues a ellos no les va mal. Aparentemente todo les salía bien, tenían salud, dicen, no tenían trabajos, no eran azotados como los hijos de Dios, la soberbia les corona, se mofan, se burlan de Dios. Y en el versículo 11 dice, y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Y son capaces de decir, bueno, si existe Dios, que me caiga un rayo. Qué tristeza la actitud de ellos de decir que era mejor servir a los ídolos. Pero el Asaf aquí da una respuesta en el versículo 17. Estamos leyendo, hermanos, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Ese es el final. Pero note el desafío. Cuando la mente no está con Dios, desafiamos a Dios. Es mejor estar afuera que estar con las cosas de Dios. Eso es lo que dijeron. Pastor, en esto uno nota que la historia se repite, pues la naturaleza humana siempre es la misma en toda época, en todo lugar. Sí. Y continuamente el Hijo de Dios se ve asaltado por la duda, ¿no? Por ejemplo, quien llega a la iglesia reciente y comienza a enfrentar pruebas, sí, porque la vida cristiana no es un desfile, sino una batalla, la gente le suele decir, cuando estabas con nosotros todo andaba bien, sí, se metió a eso y mira lo que está pasando. ¿Qué decirle a una persona que está en ese momento de prueba? Bueno, pastor, la verdad es que todos estamos bajo esa situación. Nadie puede decir que no está enfrentado al desánimo, a la crisis, al momento de dolor y de tristeza. Pero siempre recordar que hay un Dios en los cielos que prometió. Amén. Pedirle a Dios que nos dé confianza, fe, como es su deseo, que su pueblo finalmente llegue a donde Él está preparando las mansiones celestiales. Decirle a esas personas que continúen perseverando, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que Dios no ha muerto, que Él está vivo. Mirar la historia pasada, porque dice, no tenemos que temer por el futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado. Entonces recordar el pasado, no para volver al pasado, sino para mirar el presente, este presente, con optimismo. Y mirar el futuro, que ya Dios lo tiene asegurado. Amén. Muy valioso eso, pastor, porque la prueba no solamente para el que comienza, puede ser para alguien de muchos años, ¿no? Sí. Uno mira ese salmo que usted ha tocado tan interesante y él considera que en vano ha limpiado el corazón, que en vano ha buscado al Señor, que cuando piensa en eso fue duro trabajo para él, ¿no? Pero ahí está el santuario, ahí está el Señor para ayudarnos. Pastor, ¿qué más lecciones podemos sacar de este tema de la semana de vuelta a Egipto? Personalmente, pastor, yo creo que yo estoy en la misma condición de cualquier ser humano. Todos estamos. Y ustedes, hermanos, están igual. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Esta lección nos hace reflexionar que no caigamos en semejante acto de desobediencia como le pasó a nuestros hermanos allí en el libro de Jeremías. Recordemos, apreciados hermanos, que Dios tiene un remedio para ustedes y para mí, para todos. Apocalipsis 3:18. Hablándole a la iglesia de la Odisea, que de mí compres, hay tres cosas, pastor, que usted las recuerda. Correcto. Oro refinado, afinado en fuego, vestiduras y colirio. Tres cosas importantísimas. Para que no nos pase lo de ellos, necesitamos mantenernos aferrados al Señor. Que nuestra fe aumente, Que podamos reconocer que por más esfuerzo que hagamos y promesas, son como trapos sucios. Necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos sus méritos para crecer, para llegar al final. Y lo más importante, con nosotros está el Espíritu Santo. Amén. Que nos dé discernimiento. Que nuestra mente puede ampliarse para ver el futuro que nos espera. Somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo que confiamos en Dios. Amén. Y Dios nos va a llevar a ese final feliz, la tierra nueva. Que el Espíritu Santo nos dé ese colirio para ver lo que ahora no vemos. Amén. Los tiempos que vivimos, las circunstancias que enfrentamos, porque la venida está muy cerca. Ya casi vamos a nuestro hogar. Amén. ¿Y cuánto necesitamos lo que usted ha enfatizado, el Espíritu Santo? Porque a veces el riel del error está junto al riel de la verdad, así que es. Parece que fuera uno mismo. Así fe es, y pastor. Presunción, sí. Considerar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pastor, valiosa esta lección. Gracias por aportar para nosotros. Gracias, pastor. Igualmente, que Dios nos bendiga y nos ayude a practicarla. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden que cada semana escudriñando las Escrituras trae el mejor análisis de la lección de la Escuela Sabática. Queremos agradecer a quienes en la Internet, en su sitio web, están compartiendo esperanza. Va para ellos un saludo especial. Y no olviden que tenemos la aplicación STV para que las tenga en sus móviles y usted pueda tener más cerca el mensaje. También les invitamos a descargar la lección para la Escuela Sabática de su iglesia y también compartirla en redes sociales. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.